caminando hacia un lugar que no sabrán. Caminantes, pies descalzos, llevan hambre y tanta sed. Madres lloran, hijos parten, otros venden y reparten. La estampida se lleva el sueño. La estampida se lleva vida sin más. Un culpable, un traidor, vendió al país por ambición. En las calles hay hambruna, el bravo pueblo sangra y muere. La estampida se lleva el sueño. La estampida se lleva vida sin más. Sangra y muere una mujer, un niño, pregunta cuándo comerán. La estampida se lleva el sueño. La estampida se lleva vida sin más. Hay hambruna, el bravo pueblo sangra y muere. Un culpable, un traidor, vendió al país por la ambición. Caminantes, pies descalzos, llevan.